Primero, austeridad. Somos un gobierno totalmente austero. Nada de holgorios, nada de gastos superfluos, nada, absolutamente nada de eso. Somos un gobierno que ha combatido a fondo la corrupción. Y eso es tal vez el elemento fundamental que nos ha permitido generar ahorros que ahora nos dan capacidad para pagar tempranamente todos los adeudos de corto plazo que hemos recibido.